Esta es una enorme oportunidad que tiene el principal partido político, el principal partido político de la oposición, para expresar claramente su condena a lo que ha sido el anuncio del día de ayer, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que seguramente nos va a generar muchísimo dolor al conjunto de los argentinos. No, ningún país del mundo celebra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo va a significar un programa de ajuste que va a ser lesivo para el conjunto del tejido social de los argentinos y va a ser muy doloroso para el conjunto de los argentinos, y nosotros, claramente, como principal partido de la oposición, tenemos que marcar el error que ha sido por parte del gobierno del presidente Macri concurrir a este acuerdo, ¿no?